In espíritu humilitatis et in animo contrito, sepam a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus mias et circumdavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, e locum invitationes glori tue. Ne apertas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta esse muneribus. Ego aute innocentia mea in Christus sunt, redime mea et miserere meis. Pes meus est et in utiletto in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes ad Trinitas ac oblationem, quam tibi offerimus memoriam passionis, ad resurrectionis, et attentionis Jesu Christi in Domine nostri, et nurem beate Maria semper Virginis, et beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum petit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, ut illis proficiat honorem, ut nobis Satana salutem, et illis pro nobis in tetri detinitur in celis, quod memoriam animus in terris, per erunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut meo in vestrum sacrificio inacceptabile fia putium Pater omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria nomine sui, ad unico conoscere tuisque ecclesie, sui santi. Amen. Omnipotens sempiterne Deus, munere a tue majestatis oblata, per intercessione inviate Ambrosi confessoris tui, ad hic pontificis ad perpetua nobis fac provenire e salutim. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, nascun Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, cae sagamus Domino Deo nostrum, tenui justum es. Benedigno Iustum esse cum ex salutare nos tibi sempre tubique gratias sagere. Domine Sancte Pater omnipotens eterna Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio unitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus ote Filio Tuo de Spiritus Sancto, sine differentia discissione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequalitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in magistratore qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim coque serafim qui noces acclamare cotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, quem tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire ad unare, ridere digneris toto orbe terrarum. Una confambulo do Papa nostro, Benedicto XVI, ed assise nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famurumque tuarum. Et unio circunstantium coron tibi firis conita esse nota devotio, Pro quibus tibi offerimus, vel que tibi offerun, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redención animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, tenitrices Dei, re Domine nostri Gesu Christi, sed et veteron apostolicam martyrum tuorum, peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, et Taddei, Linicleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum unamur auxilio, prunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ancillitur oblationem sepitutis in nostre, sed et cunte familiae tue quaesumus in Domine, oblacatos accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque af aeterna da nationem nos edipi, et in electorum turum iubas grega numerale, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascriptam, ratam, orationabile, acceptabilemque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia, dilettissimi fili tui, Domine nostri, Gesu Christi. Qui pridequam pater etur, lacepi panem in santa sacramentabilis manus suas, et labris oculis in cielo a tete un patrin suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, tititque discipulis suis dicens, accipite, et manducate hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipies et tum precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, identibi gratias agens benedixi, tititque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novit et enim testamenti mysterium fidei, qui probabis et multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usquem feceritis in mea memoriam facetis. Unde est memores in Domine nostri habitues et plus sua santa, ius Christi fili tui in Domine nostri, cambiate passionis in nec non et at inferis eo resurrectionis, sedet in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, retuis donis ac datis, hostiam puran, hostiam santan, hostiam immaculatan, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Subac epa pixua xeren ovultor res picile digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es munera puritu justiabel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et coltibi otili sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictione in celestia et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormimum in sonno pacis. Isis dominet omnibus in Christo cocentibus loco refrigeri, luces et pacis, ut in duate precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. No ves coque pecatoribus familis tuis de mudit de miseración en torno esperantibus, parte en aliquam, estetura de dineris, con tuis santis apóstoles et martiribus, con Joan e Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro Felicitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia Tonibus Santis tuis, in da cronos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus il larito d'admite. Per Christum Dominum nostrum, per quionia Domine semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cun isso et in isso, istivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divinis istitutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quesumus Domine ab omnibus malis, et praeteritis presentibus et futuris. Et intercedente beata et gloriosa semper Virgine de Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus in nostri et sutto per misericordia tua aiuti, et peccatos mi semper libere, et a forni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convitene ad Spiritus Sancti Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuum. E commissio et consacraso corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fine l'Ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod nunc adigneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis mestit universis malis, et famme tuis sempenere mandatis, et a te nunquas separari permitas, qui con Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perciò corporis tui in Domine Gesù Cristo, quotidum dignus mere presumo, non vi impugna di indudicio né condannazione, se per tu patati poros, i temi autamento mentis et corporis, il temeram percipiendam, che vi serenias con Dio Padre in te Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Panem celestia cipet in nomen Domine invocavo. Domine non sun dignus, Domine non sun dignus, Domine non sum dignus, ut inter sub tectum meus et tantum di verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retuvit mica licens salutare sacipet in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domine et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domine nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vita aeternam. Amen. Quatuor resumsimus Domine puramente capiamus et emune tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine cos sum siete sanguinis quem potabit, atravicerivus meis et presta, ut in meno remacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, se me iudavi in santo meo, se me neius in eternum manebit, et se deseius sicut sol in conspectu meo, et sicut luna perfecta in eternum et estis in cielo fidelis. Oremus. Sacramenta salutis nostri succipientis concede quosumus omnipotens Deus, ut beati Ambrosi confessoris tui atque pontificis in nos ubique oratio adjuvet, in cuius venerationem nec tua obtulimus majestati. Per meum nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te convivit in natura de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus Dominum. Placet tibi sana Trinitas, usecium servitutis me et presta, ut sacrificium quod oculis tuae majestatis igno otuli, tibi sana tabulae mei qui tonibus procivus illo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cune Spiritu tuo, Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sum, et in isso fatum est, in illico fatum est. In isso vita erat, et vita lux hominum, et lux in tenebris, et luce de tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non territ lux, et ut testimonium peribret de lumine. Dira lux vera, quia illuminat omnente in hoc mundum. In mundo erat mundus, per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venit sui, eo non receperum. Quod quotem receperum eunt diteis potestate filius Dei fieri, isci credot in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viris, ec est in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.